Tengo que poner ese botón que vos apretás y se le prende la luz roja al operador y y dice aire. Sí, on air. Che, tiene mucho eco, Martín. ¿Se puede bajar? Hola. Sí, parecía una voz del más allá. Sí. Ahora sí, perfecto. Pero ahí no me escucho. Y yo ahí te escucho bárbaro. Ah, sí, ahí se escucha. Sí, te escucho bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Estamos en último acto de edición número 66. Del tercer año consecutivo sin interrupciones. Se murió el hijo de Stallone. No me digas. Sí. Un hijo. Se murieron dos amigas. Ah, ¿viste? En Salta. Hicieron un pacto de suicidio. Un pacto de suicidio. ¿Es verdad eso? Se murió Lautaro Venturini. Tenía un accidente. Mi más sentido pésame. Se murió el tecladista de No Te Gusta. Esa fue la mejor noticia que puede haber tenido. Se murió John Lord. ¿Quién es? El tecladista de Deep Purple. Lo único que hacía, lo único que conozco de John Lord es el punteíto en Highway Star. Para Matías Di Gregorio, la estrella de la autopista. ¿Sabe qué tenía John Lord? La papa. Estamos en 102.5, Radio Con Todo, Radio Comunitaria. Esto es Radio Comunitaria, vuelvo a repetir. Pueden acercarse, ya que con el frío, hace mucho frío, vienen, traen unas masitas, unas tortas fritas, una sopa, un guiso, un locro, una buceca, algo que caliente el cuerpo. Tomamos unos mates, charlamos, escuchamos música y boludeamos, como siempre. 102.5, calle 148 y 10 de la gran ciudad de Massachusetts. Nos podés escuchar a través de radiocontodo.blogspot.com. Ahí te sale el enlace a la derecha, como siempre está. Se murió el gordo minimal. Se murió el gordo minimal. No, es una gran mentira. Lo que sí está internado. ¿Sí? Sí, lo operaron de la rodilla. Según en la página decían que se hizo las tetas. Y se fue Pepo también. Se murió, o sea. Relativamente. Se fue Pepo Limeres de Pez, así que ahora son un trío, como nos saben, no contesta, Eruca Sativa y otros. Se ve que venía. Pásame la fuente de energía, por favor. Se ve que se venía la estación de poder. Se venía premeditando eso, porque lo había dicho medio en joda Ariel Minimal. Sí. Y como yo te había dicho, cuando fui a la casa de mi novia aquel sábado. Estaba en el cartel Pepo, estaban los cuatro que habían tocado en el oeste con 10 bandas. Se va, sí. La primera tocaba a las 3 de la tarde. Más o menos. Y En San Miguel tocaba, cierto. Quizás fue ese el último de Pepo. Bueno, como repito, estamos en Se va a hacer una banda nueva. O sea, se fue no por, ¿ah, por sí? ninguna cuestión bandística, sino porque... Mejor, tiene otro proyecto. La tecla no le sirve a la banda. www.radiocontodo.blogspot.com. El enlace para, como no me acuerdo cómo se llama el stream, el enlace está a la derecha. Así que fíjate a la derecha que dice radio en vivo, clic acá, apretás ahí y nos escuchás. Ahí está en el Facebook también. Ah, en el Facebook también está. En el Facebook nos encontrás como último acto del programa. Si no, como no sabe, no contesta rock. Enseguida vas a encontrar un enlace. Si no, entras en el... Mirá cómo escribió Satriani. Petrucci. Satriani. Satriani. Va a morir. Dice que se murió Petrucci, se murió Satriani. Un beso muy grande para la señorita Mel Álvarez. Exactamente. Se murió Adrián Otero. Qué buena noticia. Esa sí que fue una buena noticia. La verdad que... Y la otra vez cuando estaba viendo el domingo que estábamos degustando unas pastas en familia, sí, que estaban pasando sin codificar, apareció cantando el gordo. Desde el más allá. Basura. Basura. ¿Sabés qué? Estoy muy contento. Hoy fue el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Agregué a mi lista de reproducción. Sí. O sea, yo tengo una lista de reproducción que es sagrada. O sea, me sirve en el viaje de ida y de vuelta del trabajo. En el celular. En el celular. Sí. Grabé, incluí el One Pachata de Mala Fama. ¡Bajo! Así que hoy fue un día de cambios. Sí. Y por otro lado, estoy viviendo los días más tristes de mi vida. ¿Por? He sufrido una decepción muy grande. Más adelante, con un segmento lo vamos a, bueno, contar. Bueno. La verdad, para mí es una decepción. O sea, está bien. Vos podés experimentar muchas cosas, pero dame lo que estoy acostumbrado. Y bueno, Mario. Y bueno. No es así. Pero ya vamos a hablar de los señores. Bueno, en primer lugar escuchamos, antes de que empecemos a hablar, el tema Vagabundear, de Alacrán, una banda de metal argentino de los 80, de su disco Vagabundear, de 1989. Parece que es lo único que sabían hacer estos muchachos. Los 80 no había muchas cosas para hacer, tampoco había. O sea, ¿qué otra te quedaba más que Vagabundear? Exactamente, exactamente. Y siguiendo esta línea del metal, y como a causa de que el 20 de agosto podré disfrutar de un nuevo recital de Dream Theater en el Luna Park, elegí dos temas. Hola, Luis Grenier. Buena gente, ¿cómo anda? Toma. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Está el mate. ¿Por qué dice YPF? Está tan cerca pero tan lejos a la vez el mate. Gracias, Melanie, por el consejo. ¿Cómo va todo, gente? Bien, bien. Bien, bien. Ahí, antes de seguir con Dream Theater, el señor Grenier nos va a ilustrar respecto de un nuevo programa que hay acá en la radio con todo. Sí, exactamente, como dijiste, Martín. Bueno, empezó anoche Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Programa conducido por Maxi, el Negro Villalba, el profesor Villalba, ajá, Rodrigo y Lucho. ¿Es de cumbia? ¿Eh? ¿Es de cumbia el programa? No, de bachata. De bachata. Ah, bien, sí. No, es de rock, pero... No, es de interés general. De interés general. Digamos, de lo que la gente cotidianamente habla en sus casas y no tiene la oportunidad de capaz de hacerlo en un micrófono. Bueno, ellos se ponen los guantes y... Digo, bueno. Vamos a opinar la voz populi, la voz popular. Bueno, será escuchado... Sí, sí, los lunes y viernes de 10 a 12. De 10 a 12. Acá por Radio Con Todo. Bueno, quiero disculpar también el martes pasado que no pudimos salir en vivo, pero... No, era más eso después lo hablé y lo vamos a castigar también por fuera. El señor César Vaste profirió insultos variados, Solo digo eso. Así que, nada, no hay drama con nada. Así que, bueno, vamos a escuchar dos temas de uno de los mejores discos de Dream Theater, que se llama Awake, que es del año 94. Cuando todavía había otro tecladista, no estaba el pelado. ¿Por qué no se quedó ese? Y todavía estaba porno, así que... vamos a escuchar entonces dos temas de ese disco que en el disco, en Awake aparecen pegaditos, uno tras el otro. Porque cuando termina uno, empieza el otro, queda perfecto. Así que bueno, vamos a escuchar The Mirror y después Lie, Mentira, dedicados para el señor Néstor Fabián Alessandrini. Oh, trying to get out of a shadow tower, 'cause I don't know if I know you. We'll be right back. Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo, no, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. No sé de dónde sacás eso, no importa. Igualmente estamos en una sección relajada. Oh. Oh. Oh. La verdad es que poco sabía de esta banda. Poco sabía nada. Nada. O sea, la banda se llama Sigur Rós. Vos pensás, escucha. No sé, pero me está como adormeciendo, pero bien, digo. Como que me llega. Escuchá el lenguaje. Es el lenguaje hobbit. Sí, más o menos. Más o menos. Sigur Rós es una banda de música de ambiente post-rock, se le llama. Sí. Y más que nada experimental, ¿viste? Estos muchachos son de Islandia. La primera banda de Islandia que conozco. Exactamente, y no solo el problema no es solo que no están cantando en islandés. Están cantando en islandés, pero dentro del islandés un dialecto que se llama Bolnenska. Así que no vas a entender menos todavía. Dicen, igualmente vos sabés poco de nada, Mario. Poco de nada, o sea que no sé nada. Claro. Bien. Gracias. Un halago. Un halago. Me llegó por parte de un compañero de trabajo. Me llegó esta banda llamada Sigur Rós. No voy a decir los nombres de los integrantes porque es lo mismo que, o sea, es mucho más fácil cortarte la lengua y decir los nombres. Creo que me va a salir mejor la pronunciación. Lo único que se puede llegar a decir que son muy amigotes, digamos, de Radiohead. Hicieron un par de fechas juntos. Ajá. Para que lo encuentro. En el Strathmore Music Center de Washington. Compartieron escenario con Radiohead. Bien. Sí, bien. Y bueno, más que nada me llamó la atención el lenguaje. El bonlenska es como el scat. ¿Qué es el scat? Es el lenguaje del jazz, ¿viste? El... Sí. Eso es el scat. El bonlenska es lo mismo que el scat, pero en islandés. Ajá. Esta banda lo usa mucho en todos sus temas, en especial en el tema que vamos a pasar, Gong, que viene a continuación. Dentro de todo, me tuve poco tiempo para poder analizarlo bien, porque me dijo mi compañero, me dijo, así que bien. En lo que tuve de tiempo de trabajo, meter un temita, otro, y en la ida para casa de escuchar algo, pude rescatar uno. Vamos a escuchar Gong por Sigur Rós. Thank you. Último acto, tercera temporada. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la CTI. Centro Cultural de la Juventud. Antes que nada, sí, el dale. Señor Luis Grenier, deja de jugar con los cablecitos que se corta todo. Está cortando. El señor Luis Grenier me hizo recordar de que acabas de decir una falacia. ¿Qué dije? No es la primera banda islandesa que escuchas. Björk. Björk, sí, es verdad. ¿Es también ahí? Pensé que era de Groenlandia. Está cerca. Pero todo parecido, Groenlandia y Islandia están ahí pegados. Están ahí nomás. Están en la misma familia. ¿Islandia a quién pertenece? No, es independiente. Era una colonia británica, pero... Ahora es independiente. Es independiente. ¿Y Groenlandia? Islandia tiene alrededor de 100.000 habitantes, creo. ¿Groenlandia? Sí. Para mí pertenece a Sauron. No, Groenlandia pertenece a Dinamarca. ¿A Dinamarca? Dinamarca, ¿no? Sí. Dinamarca. ¿Para qué querés semejante cacho de tierra? ¿Viste el libro que...? La mayoría es hielo. Todo hielo. En las costas tiene tierra. Sí. ¿Por qué? Para el whisky. ¿Sabés qué? ¿Viste el libro que lee la mina en este video? No. My Body, My Enemy. Sí. Buenísimo el título del libro. Está bueno. Mi cuerpo, mi enemigo. Está bueno. Bueno, tenemos el segmento de disco clásico. En este caso, cuidado que está el tema. Vamos a hablar un poco de Kum Kum, que fue el segundo disco de estudio de la banda argentina de hardcore punk, ¿era? Surf, hardcore punk, ¿qué más? Fun People. El disco se llama Kum Kum. ¿Y de qué año es, María? 92 6. Ah, pensé que era más viejo. Fue grabado en el Abasto al Pasto por Ricky Villagra y Pedro, masterizado por The Great David Santos. Toda gente rara, sí. Arte de tapa, Jorge Gigante. Bueno, la banda está liderada por Julián Pojíes en bajo, Lucas Sequeira en guitarra, Necro Rodríguez en voz y Sebastián Garay en batería. Después vamos a seguir hablando un poco más de Fun People. Así que ahora vamos con el primer tema elegido para este segmento de disco clásico, el cual es Kiss Me, Besame. My soul, my head, I feel the same. se ventile un poco nomás. ¿O es que acaso mi destino fue un recuerdo pensado y pasado en el pasado? Lo único que me queda sos vos, mujer, que has estado a mi lado. Y todavía aprieta en mi cuello tu ausencia. Y no puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música, hasta que te encuentre, nena, hasta que te encuentre. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Señores, después de escuchar a Fan People, escuchamos al gran Edelmiro, Edelmiro, también con semejante nombre, Edelmiro Molinari, parece un trabalengua. Edelmiro Molinari, que fue integrante de aquel Almendra y también de Color Humano, en una versión de Silvame o Cabeza, medida rara, pero a Mario le gustó, sin el ligado. Sí, está bueno. El ligado le falta es el todo, tema. Le falta todo al tema, ¿viste? Pero tiene onda, o sea, tiene su. Tiene groove, como tiene, dirían los músicos. Tiene un bajo, ¿viste? Ahí sí, medio slapeado, sí, que está sí, bueno. Sí, sí. Qué buena banda. Aunque no te haya gustado el disco, a mí me gustó el disco. ¿Te gustó el disco? Sí. Bueno. Esto es lo que te quería decir de mi decepción, de mi tristeza, mi... ya los días no son lo mismo. Ahora, estamos hablando de Nocturnic, sexto disco de banda mexicana, norteamericana, están ahí. O sea, una fusión tanto lo que es la música como la vida de ellos, de Mars Volta. Publicado el 26 de marzo de 2012 por Warner Bros. Producido por Omar Rodríguez López. Sí. Es el primer álbum de la banda con el baterista de Anthony Parks. Recordemos que el anterior, ¿cómo era? Bueno, no importa. No, está lejos el link. Sin el baterista anterior, ¿viste? El morochito de Rastas. Sí, no, sí. No está más. Sí. ¿Qué pasa con los bateristas? No sé, viste que cambian enseguida, sí. O sea, no tiene una continuidad. Es difícil llevarle el tiempo a estos sujetos. A estos sujetos. También no incluye las contribuciones de Isaiah E.K. Owens. ¿Viste el morochito de anteojos? Ajá. Que está en las teclas. Tampoco está en este disco. Pero tampoco está la contribución de, como en discos anteriores, de John Frusciante. Si Ajá. bien recordamos, ellos tienen una relación muy estrecha con Red Hot Chili Peppers. Podemos recordar que The Loosed, o sea, todo el bajo está grabado por Flea. Ajá. Todos los bajos, de todos los temas. Y Frusciante colabora en guitarras en The Loosed, en Frances, en ¿cuál más? En Bedlam in Goliath también colabora. Una relación estrecha. Te digo la lista de temas. The Wilhelm, Aegis, Dyslexicon, Empty Vessel, Make the Loaded Sound, de Malkin Shewell, La Pochka, In Absentia, Imago, Moloch Walker, Trinket Spell, Pale of Moon, Veda Malady, Nocturniquet y Said and To Know. En total 13 temas. El tema más largo, se lo lleva el tema que vamos a escuchar a continuación, In Absentia, de 7 minutos 26. Después los temas no superan los 6 minutos. Ajá. Es algo raro en Mars Volta. Yo sentí este disco como una relajación, como algo muy experimental, más todavía de lo que vienen haciendo. Sí. Para mí le falta el poder, le falta la lírica. ¿No te parece que está como más dedicado el disco a los sonidos sintetizador, mucho, o arreglos con muchos efectos? ¿Mirá los efectos ahí atrás? Sí, mucho efecto, tiene mucho efecto. Es más, In Absentia lo elegí por el shade del final del sinte. Por eso lo elegí nada más, que está bueno. Pero le faltan los shades. ¿Y las melodías de Cedric? Las melodías de Cedric no son lo mismo, por eso le falta lírica. Ajá. Le falta mucha lírica, o sea, le falta el sostenido en la voz que suele hacer él con la distorsión, viste que hace sostenido y le tira distorsión en el medio, o hace jueguitos raros con la voz, o el juego de voces en castellano, como por ejemplo en Viscerais mezcla lo que es el castellano con el inglés. Sí. Esos juegos no están en este disco. No, eso es verdad, no hay. ¿Viste? No hay ese juego de mezcla de idiomas. Le faltan los shades de guitarra de Omar Rodríguez López. Sí. Y eso es fundamental en Mars Volta, porque para mí es una de las cosas que le da vida a la banda. Pero bueno, lamentablemente puedo rescatar un solo tema de este disco. Bueno. In Absentia. Ojo. Thank you. Bien, seguimos adelante en este hermoso programa de rock y de cultura. ¿Es de cultura? No. ¿O de contracultura? Anticultura. Anticultura, bien. Bueno, estamos en un segmento que hacía tiempo que no traíamos, que es Primeros Pasos. Y hoy les traje una banda que se llama, porque sigue actualmente tocando, con varios intervalos, pero por una razón que ahora vamos a saber cuál es. La banda se llama Sunny Day Real Estate. Su origen es Seattle, en Estados Unidos. Es una banda de rock alternativo. Se podría decir que una de las primeras bandas emo. También experimentaron el indie rock. Por ejemplo, de su periodo de actividad fueron del 92 al 95, en el año en que pasó algo. Después del 97 al 2001 y del 2009 al presente, también con intervalos, digamos, por una razón que no pueden tocar habitualmente. Ya vamos a ver por qué. Los miembros de Sunny Day Real Estate son Jeremy Enick, Dan Hormer, Knight Mendel y William Goldsmith. ¿Te suena alguno, Mario? ¿De los cuatro? Jeremy Enick, Dan Hormer, Knight Mendel, William Goldsmith. No, Goldsmith me suena. Es una banda que se formó en 1992. En 1994 la banda lanzó su álbum debut, Diary, mediante el sello Sub Pop Records, y contó con el aclamo general de la crítica. Ya fue muy bien recibido. Sin embargo, poco después del lanzamiento del segundo álbum, LP2, se llama el segundo álbum, la banda se desintegró, ya que Knight Mendel y William Goldsmith se unieron a Foo Fighters y Jeremy Enick emprendió su carrera en solitario. Son la base de la... ¿Te acordás la película de Foo Fighters? ¿Te acordás que Dave Grohl dice, vi una base que me encantó y lo llamé? Bueno, el batero y bajista. Y el batero es el que lo echó al carajo y grabó las baterías él en el disco The Color and the Shape. No sé si te acordás. El bajista sigue hasta el día de hoy. Prefiero olvidarlo. La verdad, prefiero olvidarlo. Knight Mendel sigue hasta el día de hoy en Foo Fighters, el bajista. Sí, hasta que no le guste lo que hace. Por el momento, por eso te hablo de que, o sea, Sunny Day Real Estate toca de a ratos. Porque Knight Mendel, digamos, está, creo que, obviamente, la banda que más le debe dejar en todo, más económicamente. Por supuesto. Bueno. En 1997 la agrupación volvió a los estudios como trío, sin embargo Knight Mendel permaneció en Foo Fighters. En ese momento grabaron dos nuevos álbumes, más uno en directo, pero volvió a disolverse en 2001. La banda volvió a reconciliarse en 2009 y esta vez con Mendel como bajista. O sea, volvió en el 2009. Se fue en el 95, volvió en el 2009. ¿Qué más podría decir de esto? Y había señalado un par de cosas acá de este disco, de Diary, que logró un gran éxito comercial. Fue el séptimo lanzamiento más exitoso de Sub Pop Records, o sea, del sello, con 231.000 copias vendidas. Y sus sencillos Seven, y, o sea, simples, Seven y In Circles, disfrutaron de cierta asiduidad en emisoras de rock, pero sin llegar a alcanzar las listas Billboard. Elegí dos temas de este primer disco. Pueden escuchar los otros, son de fácil descarga en internet, principalmente este Diary. Y elegí dos temas que están muy buenos, ¿eh? La verdad que es un estilo medio grunge, pero muy melódico. Pásame los nombres de los temas, María, que no me los recuerdo. O decilos vos. En Círculos y Round. En Círculos y Round, del disco Diary, en nuestro segmento Primeros Pasos. Vamos con el solution. We'll be right back. Estás escuchando. Estás escuchando. Último acto. ¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Un programa de rock con condimentos. Y el pueblo canta, ¿no? Al micrófono, Mario, dale, dale. Bueno, esto quiere decir que estamos en la segunda parte de del disco clásico Cum Cum de Fun People. Y ahora vamos a escuchar el segundo tema. Que era, yo me olvidé. End of the World. El final del mundo. Bueno, vamos a escucharlo. Es como, ¿qué? Perdón, es como, ¿sí?, el tema de Oasis, homónimo. Ah, ¿sí? Bien. End of the World. ¿Qué es Oasis? No sé. Ah, bueno. Vamos. And now I feel alright. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Y nos vamos como se fue el señor John Lord. Ese sonido clásico de... parece... iglesia... sonido catedralístico. Clásico de Deep Purple, también, ¿no? Manzarek usaba el mismo sonido. Es un Hammond. Es un Hammond. Es un Hammond. Clásico. Clásico, exactamente. Mario, ¿algunas palabras para decir? No, estoy cansado, tengo hambre, tengo sueño y me voy. Era el peor conductor de todo. Sí. El peor conductor de todos los tiempos. Sí, chao. Además, ¿sabe quién está en la tele, no? ¿Quién? Tinelli. ¡Chao! Me fui porque está Tinelli, loco. ¿Qué me hacen perder el tiempo acá? Vamos, así que Luigi. Bueno, agradecemos a todos aquellos que se han quedado escuchando. Y... ¿alguna recomendación? Sí, rompecabezas, lunes y viernes de 10 no, a 12. Rompecabezas no. No. ¿Cómo es? Cabeza de radio. Cabezas de radio. Cabeza de radio. Cabezas. Cabeza. Ese, ¿no? Cabezas de radio. Cabezas de radio. Exactamente. Lunes y viernes de 20 a 22 sintonicen. No, de 22 a. A 24. A 24 horas. A 0 horas. Sintonicen Radio Luigi, me hacen ir a ¿O ya te quedas a dormir para el otro día? No, yo me quedo acá, total. Sí, ya. Está la estufita, está ya tengo mi el reloj despertador ahí, el peluchito. Está bien, ahí tienes el chanchito. Ahí tengo la cabeza de pescado para comer ahí. Ahí en la lata. Sí, a la mañana el coso, ¿no? A la mañana el mañanero con todo. Mañanero con todo, sí. A las 10:30. Bien. ¿Qué otro programa tenemos? Último acto, mañanero con todo. Y cabezas de radio. Bueno, se van sumando de a poco. Esperemos que para fin de año seamos mucho más. Igual todos los años vamos renovando, ¿viste? Programa nuevo. Todos los años. El año pasado estaba. Tarde Piaste. La voz inmigrante. Sí. Un gran saludo. Rock de frente también. De frente también. Rock de frente. Sí, ahí se me bajó. Vamos a ver si lo podemos reflotar eso. Un saludo para el señor Néstor Fabián Alessandrini, que se quedó escuchando, dice de nada. A la señora Melania Antonella Álvarez, no sé si se quedó escuchando. ¿Algún saludo? Sí, no sé si nadie está escuchando, la verdad. Bueno, no me mandó mensaje, así que mandamos saludo igual. Bueno, va para todos ellos. Y también dedicado este último tema. ¿Sabes qué significa lazy en inglés? Vago. Hoy tiene que ver todo con vago, ¿viste? Vagabundear, vagando. Así que bueno, vamos a escuchar. Es un tema de Deep Purple del disco Machine Head, que es el mismo que contiene un tema histórico del rock que se llama Smoke on the Water. Si querés, te cuento la historia, Mario. ¿Cómo es? Resulta que estaban haciendo un asado. Y habían puesto unos choris, ¿viste? ¿A Canberra? A Canberra, sí. Mirá, ¿y quién y estaba? Se empezó a hacer. Estaba Ian Gillan. Sí. Richie Blackmore, sí. Ian Pace, sí. John Lord. Me hace falta el bajista que no fue. Ronnie James Dio. también estaba. Y estaba Ale Sergi de Mirat. Todos ellos. También había alguien más. ¿Quién? Estaba cantando alguien por ahí. Un señor de bigote que dice: Jesús piensa que eres un idiota. Frank Zappa también, sí. Estaban todos ellos. Estaba. Claro, estaban ellos. Y resulta que había una pileta pelo pincho al lado, ¿viste? Ajá. Y se empezó a prender fuego, ¿viste? Los choris, ¿viste? Sí. Que largaban. Sí. Y de pronto humo sobre el agua de la pileta de pelo pincho. Y ahí surgió el tema. De ahí surge. Ahí surge Smoke on the Water. Esta, obviamente, este chiste no es mío, está robado del señor, con adaptación mía del señor Capusotto. Ah. Mientras Luigi va... ¿Quién es Capusotto? ¿Qué dice? Fabi. Fabi, esas cosas no... De acá no leo. No se puede decir. No se puede. No, Fabi, no, eso no. No, eso no. Malas palabras acá no. Che, bueno, y... resulta que John Lord se murió. Vamos a estirar un poco porque Luis está en el baño. Y tenía la papa, tenía un cáncer de páncreas, que según el señor Matías Gregorio no había venido al recital de Deep Purple que vinieron a dar el año pasado acá, en Argentina. Yo pensé que había venido. Yo tenía la papa yo grande. Yo tenía la papa grande, sí. Y bueno, se murió, se fue. Bueno, mejor. Veremos a quién elegirías de los siguientes Deep Purple para morir. Buena pregunta. ¿Puede ser que se mueran todos juntos? Puede ser. Pero bueno, vamos entonces a escuchar el tema Lazy, que decíamos integró el disco de Machine Head. Pero en este caso lo va a hacer el señor John Lord. En realidad lo hizo en el año 2000, en julio del 2011. Es la último, digamos, lo último que he grabado de John Lord. El show fue en el... Perdón que te dije cualquier cosa, Mario. Fue grabado en vivo en el Rottweil Jazz Festival el 14 de mayo del 2011. En realidad salió en julio del 2011, pero se grabó en mayo. Y bueno, interpretó canciones clásicas, tanto de Willie Dixon como de Robert Johnson, y también algunas de Tom Waits, de Free. Está el tema Wishing Well, que es un temazo. Y bueno, también de Deep Purple. John Lord murió el 16 de julio del 2012. O sea, antes de ayer. Y bueno, no da para decir todos los que tocan en el disco, así que nos vamos con entonces Lazy. Sí, estaban escuchando, mirá. Estaban escuchando. Mandá saludos vos que le gusta tu voz. Nadia, Selva y Estefanía. Mandale saludo a las tres. Nadia, Selva y Estefanía. Estefanía. No, Estefanía. Estefanía, saludos para ellas. ¿Sabes qué te iba a decir? Verastella. No sé si ya lo dije. Para el mono. O estoy drogado, ya te lo dije, te lo comenté, que mañana se cumplen. De 1936, estoy tan mal. No, 2012, 1936 y 2012, 76 años. Sí. 76 años del golpe de Estado de Franco, mañana. Mira, bueno. 18 de julio. Hay un informe. Hoy de la mañana hice un informe especial sobre el aniversario de. Hay un informe de la Guerra Civil Española que podrías traer. No, ni en pedo, nunca más. ¿Por qué? Porque no salió en otro programa. ¿Por qué? Porque me habían censurado. ¿Por qué? Ahora después vamos a hablar de eso en privado. Después le contamos. Oh, quiero saber. Pero vino bien, vino bien. Acá no te censuramos. Solamente que diga viva. No, por supuesto que no. Viva Flan. No, por supuesto que no. Bueno. Chau, nos fuimos, dale, que tengo hambre. La semana que viene, yo no creo que venga porque va a estar vacacionando en Hawái. ¿Sabes el programa que tengo para la semana que viene? Bueno, bomba. Lo escuché. Hay un especial. Viste que hoy nombré John Frusciante, anoche te dije que se murió. Sí. Bueno, tengo un especial de John Frusciante para la semana que viene. Dale, buenísimo. Y nos vamos entonces con Lazy, interpretado por la John Lord Blues Project Live. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.